Jonathan Álvaro. Álvaro. Así es que Chagua, Chagua, Chagua. Mujer, no encuentro mayor la manera de que me entiendas que eres la uniqueña. Mal informante recado me lleva, que soy mal hombre y no valgo la pena. Que a un mujeriego como yo no quiera, te tiro y caco y escondo la piedra. De William Spy, vaya, y en Barranquilla, mi compadre Jaro, así es que, díselo, na de bocao, pa' este perrito, así te dicen tus amiguitos, ya toda ladro, y el mordido, y que me deje, eso te has metido. Mauri Gaviota, salúdame a Belardo Plátano y Rafa Concel. ¡Vaya! ¿Qué va? Que me dejes o no va. Soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar. ¿Qué va? Que me dejes o no va. Soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar. Al informante recabo me lleva. Familia Iriarte, Alberto Arias, te lo recomiendo, así es que vaya, y como esto es para pelucarse, así es que, díselo Yagua, viene, se fue, nadie boca. Así es que, ¿qué va? Que me dejes o no va. Soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar. ¿Qué va? Que me dejes o no va. Soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar. Y como esto es para pelucarse, así es que, díselo Yagua, viene. Se fue, nadie bocao, pa' este perrito, así me dicen tus amiguitos, nadie bocao, pa' este perrito, así te dicen tus amiguitos. ¿Qué va? Que me dejes o no va, soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar. Me dejes o no va, soy un perro y hasta más, no te lo puedo negar.